sé qué. Hay algo que poquito a poco va enamorándome. Y aunque apenas te conozco, me siento tan bien. Hay algo en tu sonrisa que inunda mi corazón, mi corazón. Hay algo cuando me miras que me llena de fe, de ilusión. Hay algo en ti que me hace feliz, que enciende de este tiempo, sigue enamorándome, y aunque uno lo conozca.